Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Muy bien, no termina esta rotativa roja, este repaso semanal de noticias y temas, sin irnos, como nos gusta, cada tanto, de las sierras al mar. Y allí nos vamos a poner en contacto con Lucía, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, a poquitos días de un nuevo 4. Y en esta radio nos acostumbramos cada tanto a cuando llega el 4 a hacer un contacto con Mar del Plata, con la costa. Lucía, ¿nos escuchás bien? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho bien. Bien, espérame que te bajo alguna cosita para que nosotros también te podamos escuchar fuerte y claro. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por darnos unos minutos para ayornarnos. Hace unos cuantos meses que no nos ponemos en contacto con la costa en este reclamo por un mar libre de petroleras. Contanos un poco, si querés, a propósito del último 4, en el que sabemos que se sale a marchar por Mar del Plata, ¿cómo anda la cosa en general con la exploración y con las obras andando por el mar? No, muchas gracias por invitarnos, por darnos voz y por dejarnos visibilizar la problemática que estamos atravesando las comunidades costeras de toda la Argentina, porque no sé si ya saben que todo el proyecto offshore va desde la costa de Mar del Plata hasta Tierra del Fuego. Es un proyecto inmenso que consta de 18 plataformas. Ya comenzó, bueno, este 4, que este sábado, fue un atlanticazo diferente, lo llamamos urgente, porque ya comenzó el primer pozo exploratorio y eso sucedió acá en las costas de Mar del Plata. Inclusive la imagen más triste es que desde muchos lugares de mi ciudad se puede observar el barco, sí, el Valaris, que es el barco que está haciendo la perforación en aguas profundas. Se llama buque perforador Valaris, que es de la empresa noruega Equinor, y se encuentra a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, haciendo la perforación en el pozo Argerich 1, sobre el talud continental. O sea que lo están viendo, todos los días de su vida lo ven allí haciendo su desastre. Sí, sí, si quieren observar las imágenes, en nuestro Instagram hemos compartido imágenes. Se ve chiquito, ¿no? Pero sí, se puede observar. Imagínate, está a 300 kilómetros, pero con larga vista, y desde algunos puntos de la ciudad, como desde acantilados, de la zona sur, se puede ver. Muchos amigos han mandado fotos de que lo estaban viendo y era una imagen muy fuerte, muy muy triste. Uh-huh. Pero bueno, es importante decir que este proceso exploratorio es la continuidad de la prospección sísmica que se realizó en octubre y diciembre del año pasado. O sea que estamos en la segunda etapa, digamos. Y es el primer pozo realizado en aguas ultra profundas del país, la primera vez que se hace un proyecto como este. Sabemos que tiene altos riesgos ambientales, ya que deben atravesar una columna de agua de 1.500 metros y luego perforar más de 3.000 metros para llegar a los yacimientos de hidrocarburos. Al mismo tiempo, esto es lo que sería el proceso la perforación, y al mismo tiempo en Tierra del Fuego y en cerca de las costas uruguayas se está haciendo la primera etapa, que es la exploración sísmica en el bloque que se llama CAN-102. Así que hay como tres procesos ocurriendo simultáneamente en relación al offshore. Cada uno en sus distintas fases, pero todo andando. Exacto. Digamos. ¿Querés repetir cuál en particular es la que están viendo todos los días? El barco ahí en Mar del Plata está en la segunda. Estamos en la segunda fase, sí, se llama buque perforador Valaris D-17, que es de la empresa noruega Equinor. Antes teníamos el prospector, que era el barco que hacía la exploración sísmica, que es un proceso muy invasivo para las especies marinas, ya que son disparos de gas comprimido por debajo del mar para localizar los hidrocarburos. Son disparos que eran cada 7 segundos durante un mes, fueron continuos, y a pesar de que no hubo investigación, porque bueno, ya sabemos que la ciencia está muy desfinanciada y no hubo la investigación pertinente porque recibimos más que nada en Necochea, llegaron muchos animales que se pararon en las costas, como orcas, delfines, unas ballenas, pero no hubo la investigación como para poder decirles con certeza de que fue causada por esto. Claro, en algunos momentos hay algunas informaciones circulando que nosotros tratamos de contrastarlas, por ejemplo, con ustedes o con gente que sabemos claro. que llega información, porque, no sé, incluso creo que hubo una bien, bien petardista, por así decirlo, de que ya había habido algún derrame. Claro, pero no tenemos tampoco la información de eso. No, derrames que ya van como por el séptimo derrame de petróleo en Bahía Blanca, en lo que va el 2024, un desastre, y las empresas no están siendo sancionadas como deberían. Creo que ya hubo 6 derrames en lo que va desde enero hasta mayo en Bahía Blanca. La empresa, no estoy segura cuál era, es una empresa alemana que debería haber sido sancionada por el impacto ambiental, pero nada de eso sucedió. Bien. Lucía, pero bueno, por supuesto, la parte, digamos, extractivista que sufre todo este tema en particular de la exploración, de sacarle hasta las piedras del agua, todo lo que puedan, es bastante más viejo que este gobierno, en el que parece también ensalzarse mucho esto de la parte de la entrega de los recursos naturales. ¿Cómo ha sido volver a las calles? ¿Cómo han sido los atlanticazos de la era Milei, por ejemplo? Sí, exacto. Nosotros siempre señalamos que en lo que va a este proyecto no hay grietas ni cambios en los gobiernos. Esto comenzó con Macri, pero después los gobiernos que siguieron como que continuaron con el proyecto y de la misma forma extractivista. No hay discusión acá. No hay discusión acá, están todos muy de acuerdo. Y nosotros en Mar del Plata, bueno, para no desalentarnos, ese atlanticazo, este 4, fue hermoso, fue... realmente fue muy emotivo, muchas personas, tuvo muchísima fuerza y ocurrió simultáneamente en muchos lugares del país. Con la llamita nunca se apaga y la gente sigue saliendo a las calles, se va sumando gente nueva, artistas, otros colectivos. Y bueno, nosotros todavía no tuvimos nunca problemas, por ejemplo, con lo que sería el protocolo represivo de Bullrich. Sí tomamos nuestros recaudos porque bueno, no estamos exentos de que quizás podamos sufrir algún tipo de represión o detención. Entonces tomamos recaudos, tenemos nuestra comisión calle, nuestra comisión como de seguridad, digamos. Pero por suerte no sucedió nunca nada hasta ahora. En Mar del Plata, en otros territorios la situación es completamente distinta. En Río Negro, por ejemplo, la comunidad mapuche viene sufriendo muchísima militarización por parte de las empresas petroleras. También siempre lo queremos denunciar a eso, porque en los diferentes territorios se sufre de forma muy diferente el extractivismo. Y en Río Negro en particular, estos últimos días está siendo muy violenta la intervención de la policía, de los militares contra la comunidad mapuche. Lucía, te agradecemos un montón este ratito, y bueno, quedan siempre los teléfonos de acá de la Radio Roja para ponerse en contacto y que cuenten con el aire para la difusión de todo lo que tiene que ver con el Atlanticazo, y vaya nuestro abrazo en un nuevo 4 y un nuevo Atlanticazo. Muchas gracias, un abrazo grande por allá. Un abrazo muy grande. Hablábamos entonces con Lucía, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Ha sido un gusto, compañeros. Igualmente. Un gustazo, nos vemos. Hermoso día. Nos escuchamos el próximo lunes, ¿cierto? Pongo musiquita de cierre, lo tengo acá hace un rato desde el programa pasado. Me saco el gusto de compartirles a Pablo Brie y a Leila, ya les digo el apellido de Leila que no lo tengo por acá, haciendo Cuerda para Rato. Es un muchacho del conurbano bonaerense que se sube a la terraza de su casa con su... Ah, en Temperley. Leila es nota en por la ahí. Esquina de la casa de mi prima. Ahí está, bueno. Ahí Temperley, la banda de Temperley. Lo escuchamos a Pablo Brie, Cuerda para Rato. Hemos escuchado muchas resistencias hoy y me parece que la gente está demostrando eso, que hay cuerda para rato. Vamos con esa. Thank you. para rato, hay cuerda para rato. Con la paciencia en la mano, porque nada es inmediato. Con tu sonido puedo ir a enfrentar todos mis miedos. Me pega fuerte el latir, sé que hay cuerda para rato. Escucharte, aprendí de vos el canto, de algún modo estaba escrito, siempre tuve este sentir, la canción es mi camino, y hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. La vida con vos es viaje, en un transporte barato, siendo vos mi único abrigo. Nada nos va a detener, nos esperan los amigos, que hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. Tal vez de nuestro encuentro solo quede este relato, y de tanto contarlo nos envuelvan melodías. Para vos es este canto, que hay cuerda para rato. Para rato, así quiero vivir, así quiero vivir, con tu alma en mí resonando. Desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor, el amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate.